Estamos en contacto con Juan Manuel Carballeda. Él es biólogo. Ajá. Y nos interesaba hablar con alguien que pudiera contextualizar una noticia así que para nosotros no entendemos muy bien lo que implica en el marco de los descubrimientos científicos de nuestra humanidad. Bien, Juan Manuel, ¿estás en línea? ¿Nos escuchás ahí? Sí, estoy acá. Qué terrible, ahora tengo que levantar 11.000 despidos y una tragedia aérea. Sí, te pedimos mil disculpas, pero bueno, para eso está la clonación, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mueren 74 personas, las clonamos y las recuperamos. Pues se podría decir algo así, ¿no? Más o menos, sería raro, pero lo que obtendríamos en ese caso son 64 hermanos gemelos de los que murieron. Ajá. Y no son la misma persona. No son la misma persona. Es muy bueno empezar hablando de genética y de clonación, aclarando exactamente, creo que lo más importante, no se está clonando la misma persona, sería un gemelo. Sería un gemelo, exactamente. Bien, particularmente, Juan Manuel, hablando sobre el caso de la oveja Dolly y la clonación de un mamífero de gran tamaño, ¿qué es lo que ha ocurrido en este Bueno, en este fue caso? Una historia bastante graciosa. Fue el primer mamífero clonado. Y si habla, o sea, yo si me dicen cuál fue el primer mamífero clonado, me imagino un mamífero chiquito, no me imagino una oveja. Sí. Pero justamente los tipos no estaban buscando clonar una oveja, estaban haciendo otra cosa y de casualidad obtuvieron el clon. Ah, bueno. Ellos estaban desarrollando una técnica para cultivar cierto tipo de células de oveja, uh-huh. Que después dan origen a cigotas, a embriones, y ellos estaban poniendo a punto técnicas de cultivo de embrión de ovejas. ¡Mira vos! Y bueno, ellos habían demostrado que esta técnica generaba preñez y generaban ovejas a partir de su nuevo método de cultivo. Bien. Un buen trabajo. Sí. Lo que pasa es que como control, como células que no dan lugar a una oveja, tenían células a las cuales les introdujeron un núcleo de una célula cualquiera. Eligieron glándula mamaria de oveja. Sí. Y con eso hicieron el cultivo de, digamos, tenían por un lado los que sí esperaban preñez y por otro lado los que de ninguna manera esperaban preñez. Perfecto. Entonces, en un momento, vieron que implantando células a la cual que le habían puesto el núcleo de glándula mamaria de una oveja cualquiera que andaba por ahí, obtuvieron preñez. O sea, no esperaban otra cosa, no esperaban de ninguna manera ver eso y encontraron preñez. Y eso es un clon, porque como sacaron el núcleo de una célula ya desarrollada de una oveja adulto, lograron un embrión que dio lugar a embarazo, y encima terminó en el parto y hubo una oveja clonada a partir de glándula mamaria de otra. Impresionante. Eso fue increíble porque estaban buscando otra cosa y se pensaba que de ninguna manera se podía clonar animales a partir de una célula ya tan diferenciada. Tremendo. Eso fue lo loco. Tremendo. Es llamativo porque un poco te estás como tentado a reírte, porque claro, suena como raro realmente que el resultado haya sido algo muy distinto al que buscaban. Generalmente en un experimento científico se logra el objetivo que se buscaba o no se logra, pero muy rara vez se logra un objetivo muy distinto como este. Pero aparte de tanta relevancia. Y de tanta relevancia, totalmente. Totalmente, sí. Fue increíble. Y bueno, El grupo se hizo totalmente famoso, diré algo, el grupo se hizo totalmente famoso por la clonación de la oveja, pero sin buscarla para nada. O sea, no solo que obtuvieron un resultado negativo, sino que obtuvieron otro que fue tal vez el más importante de la década, o uno de los más importantes de la definitivamente. década. Definitivamente, y particularmente, ¿qué fue lo que generó esto? Porque sin duda esto generó mucho revuelo en el momento, pero en el ambiente de la clonación, si se puede llamar así, en el ambiente científico, y particularmente en materia de clonación, ha habido muchos más avances, calculo que a partir de esto, pero ¿se ha seguido practicando entonces esta técnica de clonación a partir de células madres para generar nuevos mamíferos, y así de gran tamaño, como ovejas, o quizás más grandes todavía? Sí, bueno, a partir de ese descubrimiento se supo que se pueden generar clones de una manera más fácil de la que se pensaba anteriormente y se hacen, sí, todo el tiempo se están clonando mamíferos. Ajá. Para ratones de laboratorio todo el tiempo se clonan porque se usan claro. con ciertas características que nos espanto. Interesan para estudiar algún claro. u otra cosa. Ajá. Y ya se han clonado vacas. En Argentina se clonó una vaca, ya varias, y una de ellas tiene genera en la leche hormona de crecimiento. Y bueno, se siguió estudiando mucho, pero esto este avance lo que permitió fue darse cuenta de que no es tan difícil como se pensaba clonar un mamífero. A la pelota, un poco me impresiona y no sé si me asusta, algo me cierra un poquito el estómago el tema de la clonación de animales mamíferos tan parecidos a nosotros. Es también. Que viene como a nuestra mente toda la ciencia ficción, ¿no? Y las barbaridades que vemos en la pantalla. Totalmente, a sí. veces juegan en contra en función de los avances biológicos, tecnológicos, científicos. Sí, pero no es tan grave. Yo no me asustaría por... No pienso que haya alguien clonando humanos. Digamos, lo grave, lo feíto sería clonar humanos, ¿no? Sí, clandestinamente, bueno, me imagino. Y Juan Manuel, en realidad, yo quería, como para ir redondeando el tema, quería meterme en esa pregunta particularmente. Sí, a ver, calculo que hay toda una legislación muy compleja con la cual, no sé, no te quiero meter en aprietos de describirla así, pero entonces existe también la posibilidad de clonar a un humano. Sí, existe. Teóricamente existe. El problema es que se necesitan muchas mujeres. Digamos, la clonación es bastante laboriosa, pero en cierto momento yo tengo la célula que tengo que implantar. Sí. Y eso no es muy fácil de predecir en qué momento sucede. Y en ese momento tengo que tener una hembra o una mujer que sea receptiva a la implantación del embrión. Ajá. Entonces, para eso yo tendría que tener en mi laboratorio un mini ejército de mujeres en distintas partes de su ciclo para, tengo las células hoy, se la implanto a la mujer tal. Y eso yo lo veo medio difícil. Y es complicado. Sí. Igual, bueno, si hace falta reclutar gente, mujeres, yo sí que te doy una mano, Juan Manuel, en algo puedo ayudar. Ajá. No sé si me interesa. No. ¿Qué sería ver un humano clonado? No es nada grave. Menos mal que alguien hay serio en este mundo, si fuese por se estaría clonando a todas las personas. Pero sí, es eso. Sería si me clonaran a mí, saldría un hermano gemelo mío que seguramente tenga distintos gustos. Claro, en realidad lo que uno está clonando es lo físico, no así la cuestión de personalidad. Y no totalmente lo físico, porque no gran parte de nuestro desarrollo está influenciado por estímulos externos que obviamente van a ser distintos en un ser humano que es genéticamente muy muy muy muy parecido a mí porque fue clonado, pero recibió todo el ambiente fue totalmente distinto, así que tal vez hasta seríamos bastante distintos. Impecable, totalmente de acuerdo, y es clarísimo. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo el tiempo y la nota. Juan Manuel Carballeda nos estaba asesorando un poquito sobre clonación, particularmente sobre la oveja Dolly. Te agradecemos muchísimo el contacto, Juan Manuel. No, gracias a ustedes. Bueno, que tengas muy buenas tardes. Genio, muy bueno, clarísimo, la verdad. Perfecto, que clarísimo, sí. Muy buena la nota. Me encanta, muy extraño. Te digo, el tema de la clonación me encanta, ¿sí? Lo voy a